puesto en pie, abra su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 4. Hebreos capítulo 6. El verso 4. ¿Está preparado? ¿Está listo? ¿Encontró el texto? Amén. Dice la Escritura: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a la pública ignominia. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de parte de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está próxima a ser maldecida, y termina por ser quemada. ¡Aleluya! Padre, bendice tu palabra en esta hora. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que por muchos años han estado en la congregación y son simples creyentes profesantes. Quiero pedirte por aquellos que por meses han estado aquí. Oh Padre, para que hoy tu palabra toque sus almas y tú obres ese milagro transformador que solo tú puedes obrar en nuestros corazones. Quiero pedir por nuestros invitados, Padre, para que a nuestros invitados les bendigas también hoy con tu palabra, ellos hallen vida espiritual, Señor, el día de hoy. Ellos tengan la oportunidad de nacer de nuevo, entender el mensaje, Padre, y de nacer de nuevo. En nombre de Cristo, te damos gracias. Amén y amén. Póngase cómodo, tenga la boca. Amado hermano, hemos estado hablando de que existen peligros para el cristiano. Un cristiano puede descuidar su salvación, ¿verdad? Lo vimos. Puede deslizarse. Pero ahí está la advertencia para él. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un cristiano incluso puede llegar por algún tiempo a endurecerse. A endurecer su corazón, ¿cierto? Ponerse un poco rebelde. Es un peligro para él porque así pierde el reposo de Dios en su vida. Fue lo que vimos hace 15 días, ¿no? Y hace 8 días vimos que un cristiano, hermano, también puede estancarse en su crecimiento espiritual, ¿cierto? Incluso algunos lo harán por años, algunos por menos tiempo, sí. Pero pues le puede pasar eso al creyente. Ya estuvo la exhortación. Tiene que darle vergüenza después de tantos años usted en eso. Pero de lo que vamos a hablar hoy, de ninguna manera le puede pasar a un cristiano. No hay forma de que esto le pase a un cristiano. Es imposible. No puede pasarle. Y por eso le cambié el título a la serie. Al menos por hoy, o yo no sé si por las próximas, pero porque ahí dice, peligros para el profesante. Porque aunque esto no le puede pasar a un cristiano, sí le puede pasar a un profesante. Y ese peligro es la impenitencia. La impenitencia. ¿Cierto? Hermano, el texto que vamos a estudiar hoy, dicen teólogos, predicadores, tal vez es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Igual el de hace 15 días. Ese pasaje de hace 15 días tenía un detalle ahí que lo hacía muy difícil de interpretar. No sé si usted se dio cuenta, y si no se dio cuenta, igual no le va a decir tampoco. Léalo usted. Pero aquí un texto difícil de interpretar, porque uno se halla aquí con algo que va contra su doctrina, y es que ahí dice que es imposible que los que recaigan sean restaurados. Me explico, que si usted, siendo cristiano un día, o bueno, viniendo a la iglesia, se llega a apartar totalmente, se va para el mundo, y luego quiere regresar, no puede, se le cierra la puerta. Eso es lo que aparentemente dice, entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser si el hijo pródigo, ahí está la parábola, el Señor recibe al pecador, ¿verdad? Que se ha ido de la casa del Padre, y siempre uno ha entendido que aunque la persona se vaya al mundo, vaya y luego quiera regresar a Cristo, Cristo siempre lo va a recibir. Pero este texto parece sugerir otra cosa, y entonces hay un problema ahí. Y el otro problema es que parece sugerir también que un cristiano puede perder la salvación, lo cual es imposible. Nunca un cristiano va a poder perder su salvación. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo interpreto eso? ¿Verdad? Es un pasaje difícil, ¿cierto? Pero no imposible. Así que para que podamos comprender el mensaje, vamos a contestar dos preguntas de este mensaje hoy. Dos preguntas. La primera pregunta la tenemos ahí, es ¿de quiénes habla? ¿De quiénes habla este pasaje? ¿A quiénes se refiere este pasaje bíblico? Versos 4 y 5 nos dan algunas y características de las personas a las quienes se dirige. Y dice el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo degustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Nos da esas características de los personajes. ¿A quiénes se refiere este pasaje? ¿A cristianos verdaderos? ¿A cristianos regenerados? ¿Nacidos de nuevo? ¿A cristianos de verdad, hijos de Dios? ¿O se refiere a solo personas de las que están llenas en nuestras iglesias, que de boca dicen que son cristianas, pero su corazón está muy lejos de Dios? ¿A quiénes se refiere este pasaje? Vamos a mirar. En primer lugar, dice ahí que se refiere a los que una vez fueron iluminados. La iluminación es una obra del Espíritu Santo que no necesariamente sucede solo en cristianos. La iluminación tiene que ver con saber, con entender, con llegar a comprender. En la iluminación, la palabra griega fotizo, que quiere decir aclarar, dar a luz, alumbrar, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces nos dice que estas personas una vez fueron iluminadas, es decir, que llegaron a comprender. ¿Y qué fue lo que estas personas llegaron a comprender, llegaron a entender? No lo sabemos, pero seguramente tiene que ver con doctrina, con verdades bíblicas. Llegaron a entender el Evangelio, llegaron a entender algunas cosas. Estaban ahí en iglesia, y de ser expuestos a la palabra, ellos llegaron a entender ciertas doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. Dicen amén. Amén. Se fue estas personas. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, no lo busque, léalo en la pantalla. Nos habla, nos muestra cómo iluminar tiene que ver con entender. Efesios 1, 17 y 18. El apóstol Pablo aquí pide, suplica y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando, note allá la iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ojo, sepáis, cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Entonces note que alumbrar, iluminar, la iluminación, tiene que ver con entender, con saber, con llegar a comprender. Estas personas a las que se refiere Hebreos capítulo 6, entonces eran personas que estaban en la iglesia y que allá habían llegado a entender, a comprender algunas cosas de la doctrina del Evangelio. Gloria a Dios. En segundo lugar, dice que fueron personas que gustaron, ¿verdad que sí? Ahí lo dice. Y que gustaron tres cosas. La primera cosa que gustaron fue el don de Dios. La segunda fue la buena palabra de Dios. Y la tercera, que le gustaron, fueron los poderes del siglo venidero. La clave aquí es entender qué quiere decir el verbo gustar en griego, ¿verdad? Yo cito el griego porque ustedes saben que el griego fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entender la Biblia hay que saber algo de griego, así sea algo mínimo, pero hay que saber algo de griego. La palabra en griego que traduce al español gustar, esa palabra quiere decir, entre otras cosas, hermano, catar, saborear. ¿Has visto que es un catador? Un catador, ¿cierto? Lo hacen sobre todo con el vino. Y el otro día vi que lo hacían con tinto también, con el café. Ya. Con el agua. Bueno, con eso. Entonces, ¿qué hace el catador? El catador toma, vamos a poner el vino, ¿verdad? Lo mueve, y lo huele, ¿verdad? Lo huele, ¿cierto? No se lo toma, lo huele. Y luego, de que lo ha olido, ¿cierto? Toma un poco y hace como cuando usted se lava la boca, hace buches, ¿verdad? Luego, lo bota. No lo toma, no lo pasa, no lo come. Lo mismo, es un catador, ¿sí? Bien. es lo que entendemos que hacían estas personas. Gustaban, saboreaban, cataban, ¿ve? El don celestial, mas no era parte de ellos, no lo comían, por decirlo de alguna manera, ¿ve? Entonces, ¿cuál es el don celestial? En el Nuevo Testamento pueden ser tres cosas, no sabemos exactamente cuál sería, pero para que usted lo sepa. Número uno, el don de la vida eterna, ¿cierto? El don de la vida eterna. Juan 4:10, el don le dice a la samaritana, Juan 4:10, no, atrás, deje así, ah, bueno, está. Juan 4:10, el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios. ¿A qué don de Dios se refiere ahí? Si usted lee todo el pasaje de Juan 4 en su casa, se refiere a la vida eterna. Bendito sea Dios, la vida eterna es un regalo de Dios, es el don de Dios. También el don de Dios es Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo es un don de Dios para nosotros. Hechos 2.38, también está ahí. Dice que Pedro le dice a la gente, arrepiéntanse, bautícense, ¿verdad? Para que reciban, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, entre otros, el don de Dios también es Jesucristo mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15. Dice el apóstol Pablo allí, gracias a Dios por su don inefable. No sabemos a cuál se refiere aquí, ¿verdad? Pero lo que es importante es entender que estas personas habían saboreado, gustado alguna de estas cosas. ¿Ven? O sea, que usted va deduciendo por cosas que a los que se refiere este texto no son cristianos, verdaderos y fieles. Son solo lo que llamamos profesantes, cristianos nominales, que de boca dicen ser algo, pero su corazón y su forma de vida dice otra totalmente distinta. También, ¿qué más gustaron estos cristianos? Estos cristianos no, fuera con eso. Estas personas gustaron, hermano, la palabra de Dios. Pero no de ahí que no dice la palabra de Dios, sino que ¿qué dice? Léalo, léalo, léalo, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué gustaron? La buena palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es buena. ¿Están de acuerdo? Porque la palabra de Dios es buena, ¿están de acuerdo? ¡Amén! Está buenísima, está buena la palabra de Dios. Y desde ahí, ellos gustaron, no la hicieron suya, no la comían, la asimilaban, solo la saboreaban. Uno puede oírlos decir, ¡qué bien que predican! A mí cómo me gusta cómo explican, ¿verdad? Lo que más me gusta es el tiempo de la palabra, decían ellos. Pero solo pasaba de eso. No asimilaban la palabra de Dios. Por último, dice ahí que gustaban también los poderes del siglo venidero. ¿Qué es el siglo venidero? Los judíos tenían dos siglos. El siglo presente, el siglo venidero. El siglo presente, el siglo en el que vivimos. Y el venidero sería la eternidad. Y dice que ellos gustaron algunas cosas del siglo venidero. Así como las gustamos usted y yo. Usted sabe que aquí en la tierra, nosotros los cristianos gustamos algunas cosas del cielo. Se nos da un adelanto, se nos dan unas arras de lo que viviremos en la eternidad. Así. Bien, esas personas estaban en la iglesia y las gustaban también. Los cristianos las vivían, las asimilaban, eran suyas, pero ellos las gustaban, las probaban, las cataban nada más. No eran cristianos. Amén. Ahora, lo tercero que nos dicen estas personas es que ellos, en Hechos, versículo 5, partícipes del Espíritu Santo. Quiero que me siga con cuidado ahora, porque no quiero que me pase lo de hace 8 días, ¿no? De esto hay mucho que decir, pero es difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír, ¿no? ¿Qué es? La palabra participar. Hay dos palabras en griego, mejor, que podrían traducirse participar en español. La primera es la palabra koinonía. Koinonía también se traduce comunión. Koinonía nos da una participación intrínseca, una participación interna, algo que es mío. Koinonía se puede traducir comunión o participación. De hecho, en Hebreos capítulo 4, pero eso léalo en su casa también, 2:14, perdón, se traduce aquí koinonía, por participación. La otra palabra, que es la que se usa aquí, es metejos. No pendejos, ¿no? Sino metejos. Metejos, hermano, nos habla de una participación, pero externa. Externa. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas sí tenían una participación con el Espíritu Santo, pero no era una participación interna, intrínseca. Era una participación externa. Más fácil. El Espíritu Santo no vivía en ellos. Y por eso no podían tener una comunión como la que tiene el cristiano con el Espíritu Santo de Dios. Ellos participan de una manera externa, no me pregunte de qué manera, no sé decirle, pero de una manera externa del Espíritu Santo de Dios. O sea, es decir, en otras palabras, te repito, a los que se refiere verso 4 y 5, no son cristianos. Son personas que iban a la iglesia, estaban ahí, parecían cristianos, incluso daban algunas evidencias de que eran creyentes, pero la verdad es que no eran cristianos. Eso pasó allá y sigue pasando aquí actualmente. Las iglesias cristianas están llenas de personas que parecen cristianas, pero no son cristianas. Es más, en las iglesias, la minoría de personas en las iglesias cristianas son los cristianos. Pero eso no pasa aquí. Aquí en esta iglesia todos somos cristianos. Ay. A usted fue mejor porque los de los cultos anteriores se rieron y todo. Apenas yo dije eso, ellos dijeron, ustedes al menos no se rieron. Pero solo se dieron dos amén. No, mentira, aquí hay de todo también. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos? Eso solo lo sabe Dios, porque Él es el único que conoce el corazón y las intenciones. Eso no lo sé yo. Hay personas aquí que pueden parecer cristianas, pero no son cristianas. ¿Cierto? Pero lo que sí estoy seguro es que entre los que me oyen hay cristianos. Amén. ¿Serán 10 o 15, 2? ¿Será uno? Pero ahí están. Yo alabo a Dios por ellos. Entonces ya usted tiene la primera respuesta de quién está. No habla de cristianos, habla de personas profesantes, creyentes nominales que están. La segunda pregunta entonces es, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces el verso 6 dice, verso 6, y recayeron. Serán otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la pública ignominia. Lo que esta gente hizo fue terrible. Y esto es otra de las pruebas en el mismo pasaje que estas personas de ninguna manera pueden haber sido cristianas. Lo que hicieron fue, número uno, recaer. Lo que hoy usted llama descarriarse. Apartarse. Los que están en la iglesia que parecen cristianos que se van para el mundo. Y allá vuelven y hermanos se revuelcan en el mundo. Como dice la puerca recién lavada a revolcarse en el cielo y el perro a comerse a su vómito, como dice la Biblia. Eso pasa. Entonces se van allá. Y recayeron. Pero no fue cual recaída. Y aquí el peligro para los profesantes. A esto le puede pasar a usted. Por ser solo un profesante, un tibio, un aguapanelo, un corriente alterna. ¿Qué es lo que le puede pasar? Que ellos recayeron y su recaída fue tal que su corazón se volvió tan duro, pero tan duro, pero tan duro, que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento en ellos. Amén. Es imposible que los que recayeron sean restaurados para arrepentimiento, dice el pasaje. Pero no porque Dios no pueda perdonarlos, sino porque ellos no dan con la condición para que puedan ser restaurados. La condición para que una persona que fue al mundo y quiera volver a Cristo sea restaurada es que vuelva en humillación y en arrepentimiento a Él. Pero si no hay ni humillación ni arrepentimiento, no puede haber restauración. Y eso le puede pasar a creyentes nominales y protestantes. Tantos años. años sentados en la iglesia, duros contra la palabra de Dios, obsesionados en su pecado, tercos contra el Señor, que llega un día donde se van de la iglesia y ya su corazón no les da para arrepentirse. Ni sienten ni quieren arrepentirse. Eso es una condición terrible, triste. ¿Y cuántos he visto yo así? Me dice, ¿por qué no vuelve a la iglesia? No, yo ya no quiero. Ya no me gusta. Ya que ya está, hay mucho hipócrita ya. Y me hicieron, y no me hicieron, y me deshicieron. Y ya no quiero. Y así mueren. Y eso le pasa por ser creyentes, nominales, profesantes. ¿Es verdad? Ahora note que era tan terrible la situación en la que cayeron, que con lo que hacían estaban crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia de nuevo. ¿Se fija? El tiempo en griego dice una acción continua, es decir, era una forma de vida que estaba crucificando metafóricamente a Jesús y que estaba exponiendo la ignominia. Uno podía oír a la gente del común diciendo, y ese no era cristiano pues, y ese no iba a esa iglesia ya pues, y ese no, que aleluya, que pandereta y que toda la cosa. Puede uno oír a la gente diciendo las cosas. Ahora, mire, le vuelvo a decir, porque si yo miro a ella, no es porque ella esté en eso, ¿cierto? Porque para algún lado tengo que mirar, ¿yo? Así que tranquilo, ¿eh? Verán contigo. Se fija, es una cosa terrible en la que habían caído. Eso refuerza el hecho de que estas personas de ninguna manera podían ser cristianos. Le voy a decir por qué. Porque nunca un cristiano podría llegar a vivir de esa manera. ¡Nunca! No hay manera de que el cristiano pueda vivir así. Eso es imposible. Ya lo van las razones. Vamos por partes. El Espíritu Santo dice, de pronto no han comprendido, entonces ahora les voy a dar un ejemplo. Y entonces nos da un ejemplo. El ejemplo está en el verso 7 y 8. Es la ilustración de lo que acaba de decir, para que la gente lo entienda mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Verso 7 y 8, síganme. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa, aquellas por las cuales es labrada, recibe bendición de parte de Dios. Y luego dice, pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está próxima a ser deshecha y terminará por ser quemada. Santo Señor, ten misericordia de nosotros. Dos terrenos hay aquí. Un buen terreno que representa al cristiano. El cristiano recibe de Dios lluvia, es decir, bendición. Recibe de Dios dádivas. Recibe de Dios dones. Y cuando él es un buen terreno, lo que sucede en su vida es que él da fruto. Buen fruto. Y fruto de ese fruto, Dios lo bendice. ¿Está entendiendo? Dios le bendice. No hay otro camino para el cristiano. Él tiene un buen terreno. Y entonces, lo que hace es fruto. No negamos que algunos de esos frutos puedan salir dañados, ajados, maltratados. Bueno, en fin, puede ser así. Pero por lo general el fruto de su vida es bueno. Él le sirve al Señor, vive la santidad, él le gusta la palabra, él le gusta congregarse, él está ahí en el fuego. Eso es un cristiano. Pero en cambio, el que es solo un profesante recibe la misma lluvia, recibe las mismas bendiciones, recibe las mismas cosas que recibió el otro terreno, pero sus frutos son malos, tan malos, que es llamado aquí un reprobado. Y no un reprobado, sigue diciendo cosas que deberían hacer helar la sangre al profesante. Y es que dice que esa persona está próxima a ser maldecida. Próxima a ser maldecida. Es decir, eso es con el profesante, es para él. Y luego dice, y por último dice ahí, y terminará por ser quemado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pensante, da mal fruto. Él es capaz de concebir su vida sin Dios. Él es capaz de ir al mundo a bailar, a fornicar, a ver pornografía, a robar y a hacer todas las porquerías que hacía antes. Él es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Razón. Esta persona no ha nacido en... Mira, vamos a ir a Juan. Ya, y terminamos. Capítulo 3, vamos a leer el 6 y el 9. Solo esos dos, por cuestiones de tiempo. El 6 dice, todo el que permanece en él, ¿en quién? ¿En el diablo o en quién? En Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece no practica el pecado, dice su Biblia. La mía dice, no continúa pecando. Ahora, ¿por qué? Razón, porque todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Cuando yo llegué a este, texto de Hebreos 6 y vi eso de que cristianos que recaían y que ya no podían ser restaurados y que se iban para el infierno, que supuestamente eso era lo que decía esto, yo dije, ¿y Juan? Juan enseña que un cristiano no puede hacer eso. Entonces, ¿se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Ve, un cristiano ya no puede llegar a hacer lo que hicieron los de Hebreos 6, porque él ha visto a Dios y lo conoce. Es el que no le ha visto ni le ha conocido el que es capaz de recaer, crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Él es el que es capaz de exponer a la ignominia al Hijo de Dios. Él es, pero no el que ha conocido a Dios y listo. Él no puede, no le sale, no le sale, ya eso no le sale. Él no concibe su vida sin Dios. Él ya no concibe su vida sin Dios. Ahora, más hermoso todavía, creo que es uno de los textos preferidos, de mis textos preferidos. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Subraye, nacido de Dios y no puede pecar. Esa frase siempre me ha impresionado. No puede. No puede porque, no porque otro se lo impida, sino porque él mismo no, ya no puede, hay una imposibilidad en él. Razón de que no puede hacer eso. Nació de nuevo. Hermano, el milagro del nuevo nacimiento es algo tan maravilloso que la misma naturaleza suya, esa naturaleza que le hace amar el pecado, ir tras el pecado, querer vivir en el pecado, es transformada por una naturaleza que busca de Dios. Cuando una persona nacido de nuevo no puede pecar, no le sale. Él dice, que me voy para el mundo. No, yo no puedo vivir ya en el mundo. Yo esa vida no me llama ni la atención ya a mí. Yo allá no hallo gozo, ni alegría de nada, ni felicidad de nada. Por eso es que cuando usted oiga a alguien que dice, oye, ¿tú qué? No, yo fui cristiano hace 10 años. ¡Cállese la boca, mentiroso! Si usted no fue cristiano, si hubiera sido cristiano, jamás se hubiera apartado de Dios, porque el que es cristiano vive para Dios todos los días de su vida hasta que se muera. Entonces salen diciendo, yo soy cristiano, yo fui líder, yo fui no sé qué, yo fui dice más, mentiroso. Usted tuvo un encuentro emocional, apático, qué sé yo, ¿qué? Con Jesús, pero usted no pudo tener un encuentro con Dios, un nacimiento, una regeneración, porque si lo hubiera tenido, usted no hubiera podido apartarse de Dios. Esa es la razón por la que yo creo que las personas a las que se refiere Hebreos 6 no pudieron haber sido cristianos. Eran de los que van a la iglesia. Parecen cristianos. Ellos mismos creen que son cristianos. Pero muéstrame sus frutos. Muéstrame sus frutos. Ahora esto se lo digo, pues ella sabe, se acerca, ¿no? Se acerca. La noche de las brujas. Y hay gente que va a disfrazar a sus muchachos. Pero ya saben que no está bien, pero igual lo va a disfrazar. ¿Por qué lo voy a disfrazar? porque mi abuelita dijo y mi mamá dice y todos me presionan y no sé qué, y qué, qué importa. Y luego viene noviembre y empiezan las despedidas y los grados y los matrimonios y nos empiezan a invitar y allá empiezan, pero tómese una, pero venga a bailar, ay, ahí llegó monseñor, ay, ahí llegó el obispo, ay, llegó la hermanita, ay, la monjita, ay, no sea chapada, no sé qué. El que no ha nacido de nuevo resbala. El que ha nacido de nuevo dice, no me importa, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero. ¡Gloria a Dios! Luego, dígame, llega diciembre con su alegría, mete parranda y mación. Y el que no ha nacido de nuevo sabe que por aquí ni lo volvemos a ver en diciembre. ¿Y usted qué le pasó? No, usted sabe que uno es débil, hermano. Ni esto y lo otro. No, hermano, usted sabe que es que me pusieron a trabajar. Y mentira que no lo pusieron. Él quiso trabajar. No, hermano, es que nos fuimos de viaje. Por allá no había iglesia, ¿verdad? Que usted se congregara. ¿Sabe a quiénes son los que le pasan eso? A los cristianos. Cristianos no, a los profesanos. Y se lo voy a reiterar, mire, es un peligro que usted viva así y siga viviendo así, porque llegará el día que su corazón sea tan duro que usted ya no va a querer arrepentirse. Y entonces, su destino será la reprobación, la maldición, la condenación de Dios sobre su vida. Inclínese su corazón.